List 2. Abundante. Abundant. Cariñoso. Affectionate. Así como. As well as. Durmiendo, dormido. Asleep. Jaula. Cage. Calefacción central. Central heating. Fresco, temperatura. Cool. Fanático. Fanatic. Basura. Garbage. Miel. Honey. Por adelantado. In advance. Mientras tanto. In the meantime. Longitud. Length. Medianoche. Midnight. Nativo. Native. Psicológico. Psychological. Fresas. Strawberries. Agradecido. Thankful. Lograr, llevar a cabo. To accomplish. Desaparecer. To disappear. Fluir. To flow. Obligar. To force. Reparar. To repair. Hundir. To sink. Debajo de. Underneath.